Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, nos encontramos nuevamente desde FM Riachuelo para hacer Hora Libre, este ciclo dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, del programa REC, Red, Escuela y Comunicación. Invitamos escuelas de todos los niveles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que vengan a contarnos todo lo que se aprende en las aulas. Mucho trabajo hay en las aulas y un pedacito de eso es lo que nos vienen a contar. Hoy en la operación técnica de FM Riachuelo están Ludmila y Azul, ahí atentas y haciendo posible todo este trabajo. Y del equipo también estuvieron trabajando como tallerista Romina Parrado. Néstor Cortés está presente en el estudio, también acompañando en la producción. Mi nombre es Luciana Chaparro, voy a acompañar en la conducción, pero voy a dar el paso a los verdaderos protagonistas de este programa. Les voy a pedir que digan primero sus nombres y después vamos a contar de qué escuela vienen y a qué grado van. Nombre por aquí. Juliana. Victoria. Marta. Tomás. Facundo. Blanca. Rocío. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Con alegría, nervios, ¿qué se siente? Nervios. La verdad se siente bien, nada nervioso y muy tranquilo. Bueno, hay de todo entonces, variadas sensaciones. Vamos a contar de qué escuela vienen. Escuela número 4, Distrito Escolar 11, ¿cómo se llama? La escuela 4 de... Sí. 4 del 11, Distrito... No, 4 del 11 de Benjamín Zorrilla. La número 4, Distrito Escolar 11, Benjamín Zorrilla. ¿En qué barrio está la escuela? En el barrio Flores. En el barrio de Flores, somos varios del barrio de Flores. Hoy aquí en FM Riachuelo, Néstor, yo, ustedes que estudian en la escuela del barrio de Flores, ¿viven por ahí también? Sí. Ah, bueno, somos todos vecinos hoy. Del yo barrio... vivo a 5 cuadras. Claro, ahí van caminando a la escuela. Yo estoy en la vuelta al colegio. A la vuelta caminando. De vez en cuando voy caminando y de vez en cuando voy en auto. ¿5 cuadras en auto? El día que estás cansado. No, sino que voy en auto de vez en cuando y llego tarde. O sea, no llego tarde, sino que se va pasando la hora. Es el colmo del que vive cerca, me parece. A veces vivir más cerca hace que lleguemos más tarde. ¿Y el resto? ¿Viajan en colectivo, van caminando? Caminando. A veces. Porque a veces voy en coche o si no voy en colectivo. Yo también. No, pero en colectivo no. Bien, variados los transportes entonces. ¿Y de qué grado son? De quinto A. Quinto A. Quinto A. Quinto A. ¿Y otro quinto? Sí. ¿Hay quinto A y quinto B en la escuela? Sí. Bien. Ahí hasta séptimo grado. La otra vez vino quinto B también. Fue quinto B a la otra radio, sí. A FM Boedo, también nos estuvieron visitando y esta vez les tocó a ustedes. Sí. Bien, qué bueno. Y cuéntenos cómo es la escuela, ¿es jornada completa, jornada simple? Nuestra escuela es jornada completa, entramos a las 8:15, almorzamos en la escuela en el comedor y salimos a las 4:20 de la tarde. Bien, ¿y qué actividades tienen en particular que quizás no tienen otras escuelas de jornada completa? ¿Es intensificada? Sí, en nuestra escuela está intensificada en educación física. Tenemos juegos, ritmo, educación física, natación y hasta incluso nos fuimos de campamento. Claro, tienen esas actividades que son las que tienen las escuelas justamente que se intensifican en la actividad física. Hay otras intensificaciones, pero la de ustedes es esto. Sí. Bien, vamos a escuchar un pedacito de un sonido que eligieron que es de una murga, que tiene que ver mucho con esto de la educación física, el movimiento y lo lúdico. Así que vamos a escuchar un pedacito de eso y volvemos. Bueno, muy bien, entonces ahí escuchábamos un poquito de lo que es la murga, ¿sí? La actividad física, estas actividades que ustedes practican en la escuela. Quiero también contar que los acompañó Gabriela, la vicedirectora, y Alejandra, que es bibliotecaria. Sí. Bien, ¿y cuál es la actividad que a ustedes más les gusta de la escuela? La actividad que más nos gusta a quinto grado y a otros grados es educación física, juegos, ritmo y natación. Bien, ¿natación tienen todos los años de primero a séptimo? Sí. Bien, ¿y dónde practican natación? En el Parque Patricios. En Parque Patricios, bien, acá cerquita de la radio. Van en micro, ahí hacen la actividad de educación de natación y vuelven. Sí. Es así. ¿Les gusta natación? Sí. Re. También. ¿Y nadan bien? ¿Aprendieron a nadar o ya sabían? Ya sabíamos. Algunos ya sabían y a otros yo ya no. Por acá, a ver. Sí, Vicky, ¿qué querías contar? Que en el micrófono. A veces nos molesta un poco que no tenemos que ir a cambiar en las duchas y nos empiezan a apurar porque hay como 20 escuelas ahí y no podemos cambiarnos tranquilas. Y bueno, pero es parte de la natación. No, los nadadores profesionales hacen lo mismo. Sí, pero la otra vez entró una nena gritando. Bueno, que nos apuremos. Claro. Encima el año. Encima el año pasado íbamos antes del comedor. Y ahora encima vamos a las tres primeras horas y igual nos apuran, porque es lo que decía Victoria, hay muchas escuelas, ustedes tienen que volver a la escuela también para otras actividades, que cuando vamos a natación hay poquitas escuelas y después cuando entramos para vestirnos de escuela hay como 20 escuelas ahí en el vestuario. Se juntaron todos en el vestuario. Quiero destacar algo, a pesar de eso a ustedes les gusta la natación y lo disfrutan, que eso es lo más importante, que las actividades que suceden en la escuela ustedes aprendan esto que dicen a nadar y además que lo disfruten. Sí. Bien, además de la natación tuvieron taller de radio, por eso estamos aquí. Sí, los miércoles a la mañana. Miércoles a la mañana trabajaron con nuestra compañera Romina Parrado, ¿sí? Y estuvieron preparando este programa. Sí, que la vamos a extrañar. Mandamos un saludo, ¿no? Sí, a todos. Bien, a todos. Vamos a ampliar ahora los saludos, pero mientras tanto a Romy, que estuvo trabajando con ustedes. ¿Y cómo fue esto del taller de radio? Esta experiencia. Increíble. Re divertido, increíble, dice Victoria. Por acá, Blanca. Tiene que. ¿Te pareció entretenido? Sí. ¿Alguna vez habían tenido alguna práctica de la radio o habían venido a una radio? Nunca. Bien, es la primera vez. ¿Les gusta? Sí. Bien. Y se convirtieron un poquito en periodistas. Sí. ¿Alguien de ustedes tiene como proyecto dedicarse a eso? ¿Les gustaría el periodismo o están pensando en otras cosas? Yo antes... A ver, vamos de a uno. ¿Tommy? Yo antes tenía pensado hacer otra cosa, pero ahora me gusta... O sea, hacer como si fuera periodista. Te está tentando esa idea. Igual uno a lo largo de la vida puede cambiar un montón de veces. Pero bueno, por ahora esa idea te está gustando. Antes quería hacer robótica, pero ahora me gusta hacer periodista. Bien, hay muchas opciones. Marta, ¿querías contar también? No, ya no. Ya no, se arrepintió. Bien, ¿y el resto? ¿Pensaron en algo del periodismo, de la radio, de la comunicación? ¿O van por otro lado? No, sí. Los gustos. Yo, Marta. Yo estoy porque a mí también me gustaría ser periodista, pero a la vez quiero ser maestra, pero de niño. Porque de ahí los niños grandes son. Pero estoy entre eso, pero no sé. Puede ser ambas cosas. También. Sí, se puede. Bien, y en este trabajo de periodistas, ustedes tuvieron que buscar noticias que tengan que ver con su escuela. Claro, sí. Las noticias de la semana. Las noticias de la semana. ¿Cómo hicieron para obtener esas noticias? ¿Iban preguntando? Fuimos preguntando por todos los grados, las novedades, cumpleaños y cosas así. Bien, ¿y les querían responder o les daba un poco de vergüenza a veces contarles las cosas? No, vergüenza. Al resto de los compañeros y compañeras de la escuela a veces les daba un poquito de vergüenza. Sí, mucho. Bien, y a partir de toda esa información, ustedes preparan boletín informativo. Sí. Esto es una práctica que sucede en la escuela. Sí. ¿Qué días? Los viernes. A ver, contame, Rosy, los viernes. ¿Qué hacen los viernes? ¿Cómo lo explican? Rosy, no, alguien que lo quiera contar. Allá, Victoria. Es como que, los jueves siempre grabamos para los viernes a la mañana mostrarlos antes de ir a natación. No, pero es como que un viernes lo muestra quinto A y otro viernes quinto B y así. Bien, van rotando los grados y el viernes a la mañana en la entrada. O sí, sea, mañana, en el momento. Sí, mañana sí, toca a nosotros. Después de cantar la, o sea, después de cantar la bandera, bandera. Sí. Bien, de en el momento de suban la bandera. En el momento de izar la bandera del saludo, ahí se escucha el boletín informativo de la semana. Sí. Sí. Bien. ¿Les parece si escuchamos el boletín informativo que trajeron para compartir a ver de dale. Qué se trata sí. este sí. trabajo? Dale, dale. Vamos claro. con eso. Hola, buenas y santas, chicas y chicos. Hoy es viernes. Los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela 4 de la 11 estamos trabajando con el taller de radio una vez por semana durante el mes de septiembre. En octubre haremos un programa de radio en vivo. Con las profes estamos creando un boletín informativo semanal. Aquí les presentamos Noti 4. Hoy comienza el torneo de ajedrez. Hoy comienza el torneo de ajedrez de segundo ciclo en nuestra escuela. Nos acompañará el profe Diego de ajedrez y participarán todos los grados como cuarto, quinto, sexto y séptimo. Recuerden practicar en los recreos y pedir libros de ajedrez en la biblioteca. Se viene, se viene. El día lunes 29 de septiembre se realizará la Feria de Ciencias en donde participará primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, luego segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Será en nuestra escuela, Benjamín Zorrilla, durante la tarde a las 2 primer ciclo y a las 3 segundo ciclo. Nos mostrarán todo lo que aprendieron durante el año. Una visita esperada. Este lunes 15 de septiembre entrevistamos a un mercedino llamado Luis Tamagno. Vino a visitarnos y lo entrevistamos para conocer más sobre la ciudad de Mercedes y porque nos estamos preparando para el simposio de ciudades. Se vienen los cumpleaños de la 4. Saludos a todos los chicos y chicas que esta semana cumplen años. Las personas que cumplen años son Nicole de séptimo B, Sara de séptimo A, Lía de segundo A, Fran de quinto A. Les deseamos que tengan un muy feliz día. Y felicitamos a Sexto A por ganar en el torneo de fútbol. ¡Felicitaciones! Bien, ahí escuchábamos entonces el boletín informativo, un poquito de todo este trabajo que realizan cada semana en la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, la Benjamín Zorrilla del barrio de Flores. Mandamos un especial saludo a Jessica Carrazana, que es la seño de quinto grado A, con la que estuvieron trabajando mucho en este proyecto y con la que preparan el boletín informativo cada mañana y cada día, cada semana, en sí, realidad, es semanal, sí. Lo hacen. Bien, y hablando de saludos, tenemos saludos que llegaron por YouTube, nos pueden escuchar en FM Riachuelo en vivo, hora libre. Flor dice, besos para los bombones de quinto A, los estamos escuchando, los quiero mucho. Gabriela Cafaro dice, hermosos, los amo, están saliendo súper bien. Y Romina Parrado, que la nombramos antes, tallerista de REC, dice, un abrazo grande para los y las chicas y chicos. Felicitaciones por todo el trabajo que estuvieron haciendo. Felicitaciones para Romy también por este trabajo que trajeron hoy. Un saludo para ella. Compartieron. Ahí está. Mandamos y un saludo para todos los que nos están viendo. Y vamos a cerrar con esto. Saludos. Tommy dice, para todos los que nos están viendo, ¿algún otro en particular? Yo. Para el profesor Julián. Sí, Marta. Para mi mamá. A la mamá de Marta. ¿Quién más? Yo. Para el profe Julián, para todos los profes de juegos. De educación física. De educación física, de ritmo. A todos los profes de educación física, de ritmo. Bueno, a todos los que nos están viendo y gracias a los que nos pusieron los comentarios ahí. A Flor de ritmo. Y los queremos mucho, los queremos mucho. Sí. Sí, bien, hay muchos saludos para quienes son protagonistas también de esta intensificación en educación física que les gusta muchísimo. Vamos a ir cerrando. Ojalá que se mejore la seño de radio. Todos esos saludos enviados, vamos a ir cerrando este primer bloque porque tenemos mucho más programa con la escuela Benjamín Zorrilla. Bien, continuamos entonces con Hora Libre desde FM Riachuelo. Hoy visita la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, la Benjamín Zorrilla, quinto grado A. Pero ahora tengo otro grupo que acompaña en el estudio, así que les voy a pedir que digan en el micrófono sus nombres. Ezequiel. Cristóbal. Sol Brittany. Mateo Lucero. Benja. Anabela. Dalma. Bien, bienvenidos, bienvenidas a este programa que ya estuvimos hablando de muchas características de la escuela y ahora ustedes prepararon una ciudad en particular que nos van a contar cuál es, pero además quiero destacar que estuvieron trabajando con la profesora Florencia Carpintero también, y ya la habíamos nombrado a Jessica Carrasana en este proyecto de ciudades. ¿Cuál es la primera ciudad? Ezequiel, vos tenías algo por ahí, ¿no? ¿Cuál es? Mercedes. La ciudad de Mercedes. ¿Visitaron la ciudad de Mercedes o solo investigaron? Solo investigamos. Investigaron. ¿Les dieron ganas de visitarla? Sí, sí. Sí, ¿no? A partir de que uno conoce qué cosas tiene. Aparte, ahí vamos a hablar un poquito de comidas que tiene. Sí. Entonces, eso da ganas de visitar, ¿no? Los lugares. Sí. Saber que tiene comidas ricas. Contanos, Ezequiel, ¿qué sabes de Mercedes o qué investigaron sobre Mercedes? ¿Qué dice ahí? Mercedes se llama por su guardia frontaliza, en defensa de esos malones de los pueblos originarios. Bien, de los pueblos originarios, tan cerca del 12 de octubre que estamos de esa fecha, así que relacionamos un poco esta ciudad con la historia de esta tierra y de estos pueblos. Bien, ¿dónde está ubicada la ciudad de Mercedes? ¿En qué provincia? Ay, nos agarraron unos nervios. Está en la provincia de Buenos Aires. Ahí está, muy bien, Mateo, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Mercedes. Y si quiero llegar hasta allá, ¿qué debería hacer? Se puede llegar en colectivo 57 o en tren de la línea Sarmiento. Bien, en tren, en colectivo tengo varias opciones para ir a conocerlo. Recomendamos, ¿no?, a las personas que nos están escuchando, que si quieren hacer un paseo, vayan a visitar Mercedes. Pero vamos a contarles también qué otras cosas tienen. Porque, ¿qué lugares importantes tiene ahí como para visitar? Si llego a Mercedes, ¿qué es lo primero que te podría hacer? ¿Qué visito? ¿Hay algún monumento? ¿Las callecitas? ¿Estuvieron viendo imágenes? Sí. ¿Y qué había ahí? En esas imágenes. ¿Había negocios? ¿Había plazas? Sí, habían muchas plazas, parques. Yo pregunto porque a mí me gustan mucho las ciudades que tienen parques y plazas. Y me gusta cuando llego a un lugar, miro en el mapa si hay una plaza, voy a visitarla. ¿Mercedes tiene entonces? Sí, y también bien, como que Mercedes tiene mucha naturaleza en esa ciudad. Entonces, a las personas que les gusten la naturaleza, les recomendamos que visiten Mercedes. Bien, y hay un club también, ¿que es muy antiguo? Sí, es muy antiguo. El Club Mercedes. El Club Mercedes es el más antiguo de todo Mercedes. Porque no vamos a decir de toda la Argentina, porque hay otro club que también es antiguo en Argentina. Pero sabemos que este tiene una larga historia, este club, ¿no? Y ustedes estuvieron investigando. Sí. ¿Cómo hicieron para investigar sobre el club? Primero, como que vimos videos sobre Vimos videos sobre Mercedes y ahí nos contaron que como que Mercedes era el más antiguo y también que Mercedes era muy importante también. Bien, ¿y entrevistaron a alguien? Sí, a un mercedino. A un mercedino, claro. Si voy a hablar de una ciudad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablar con alguien que viva ahí y que la conozca, ¿no? ¿Cómo fue eso de hacer la entrevista? ¿Les gustó? Sí. ¿Prepararon las preguntas? Sí, las teníamos en una ficha. Sí. ¿Y esta persona los visitó en la escuela? Sí. Bien, ¿cuál es el nombre del mercedino? ¿Luis? Luis. ¿Sí? ¿Le mandamos un saludo a Luis si nos está escuchando? Le mandamos un saludo a Luis, querido, que lo queremos mucho. Bien, lo queremos mucho. ¿Y qué mejor que escuchar desde la voz de Luis de qué se trata la ciudad de Mercedes o qué podemos encontrar y cómo es la historia de este club? ¿Les parece si lo escuchamos? Dale. Sí. Vamos con eso. Vieron el Club Mercedes, el que está ahora en el divisional de la AFA. Bueno, yo jugaba cuando era chico, como ustedes, jugaba al básquet en el Club Estudiantes, del cual soy hincha del Club Estudiantes de Mercedes, no Estudiantes de La Plata, ¿sí? Estudiantes de Mercedes. Entonces, en el Club Estudiantes de Mercedes había fútbol, básquet, vóley. en ese momento las chicas solamente jugaban voleibol porque no había ni fútbol ni básquet femenino, que hoy hay. Hoy día hay fútbol y básquet femenino allá. Hay otros deportes también, porque históricamente en el Club Mercedes se jugó al tenis. Se jugó un deporte de campo muchos años, se hacían torneos de bochas. Hay otros deportes también. Por ejemplo, había algunos lugares que se hacía natación, pero más acotado, porque eran piletas municipales. Ahí en el Parque Municipal de Independencia hay una pileta pública muy grande que se usa sobre todo con los chicos, durante, más que nada durante el verano, porque no está climatizada. Hay clubes que tienen piletas climatizadas, pero son más chicas. Pero generalmente fútbol, básquet, vóley, handball. Yo jugué al handball un tiempo también. Y el vóley. El vóley jugábamos en la escuela secundaria. Está el Club Vélez, que el Club Vélez de Mercedes es filial del Vélez de acá. ¿Sí? Eso está bueno. Pero no es que nació gracias a que la filial de acá aportó. No, allá los clubes son independientes. Por ahí adoptan un nombre, pero fueron creados en la ciudad de Mercedes por motus propio. Quiere decir que no fue ningún club de acá. Allá, por ejemplo, existía el Club del Progreso. Ahora hay otros que se llaman más nuevos. Hay un club que se llama La Mojarrita. Porque en el río Luján había muchas mojarritas. Yo cuando era chico, que el río no estaba contaminado, íbamos con los chicos con cañitas de pescar y pescábamos mojarritas, que era un pececito chiquitito así, que ahora casi ni hay porque hay mucha contaminación. Pero sí, hay un montón de clubes. Bueno, entonces ahí nos contaba Luis sobre la ciudad de Mercedes, que tiene muchos clubes para ir a visitar. Nos pasaban datos también acá Néstor, que conoce la ciudad, que hay bosques para ir a visitar. Yo ya me lo voy a ir anotando como para ir a conocerlo algún fin de semana que pueda. Mercedes, pero además contemos que Luis es familiar de alguien de la escuela. ¿Es el papá de quién, Sol? De Juani, un profe que nos mostró a su papá. Bien, Juani es profe de la escuela, de la Benjamín Zorrilla, y Luis es su papá, quien facilitó esta entrevista y toda esta información. Bien, pero decíamos al principio sobre comidas. Sí. Hay algunos alimentos que son típicos de ahí de la ciudad de Mercedes, o se destaca por esos. Fiestas, hay festividades de como del salame quintero, también el del durazno y el de la torta frita. Que el de la torta frita tiene un récord Guinness por ser el más grande de toda la Argentina y de todo el mundo. ¿Vieron imágenes de esa torta frita? No, internet. No. Bueno, si en algún momento pueden buscar imágenes, es enorme. Es enorme la torta frita, no es como la que hacemos en casa, que entra en el plato, sino que esa es muy, muy grande. Como decías recién, Mateo, entró en el récord Guinness. Sí. Porque es enorme. Y además, entonces decías, el salame y el durazno. Una vez al año, como en muchas ciudades de Buenos Aires, se hace fiesta, por ejemplo, acá del salame y del durazno. Sí. ¿Les gustan esas cosas? Sí. ¿Salame, durazno? El durazno no mucho porque... Sí me gusta, pero no mucho porque como que me da una textura rara. Por la textura. Bien, hay que pelarlo también. Sí. Porque sí, si no la cáscara es como rara. Sí. ¿Por acá les gusta el durazno? ¿Irían a la fiesta del durazno? ¿Irías, Ezequiel? No. No irías. ¿Y a la del salame? Tampoco. No es por ese lado que a él lo convocan las ciudades. Bien, pero bueno, hablando de la entrevista, tenemos otro audio justamente sobre la torta frita. ¿La torta frita tampoco? ¿O sí? Vamos con la torta frita. Vamos con la torta frita. Ah, acá hay más consenso. Bien. Banco esa idea. Vamos entonces con el audio de Luis hablando sobre la fiesta de la torta frita. En el mes de abril se hace la fiesta de la torta frita. En el Parque Municipal Independencia se coloca un carro en el cual la gente sube, los molinos harineros donan harina, más allá de lo que compra la municipalidad, y suben con unos postes arriba de unas personas que son maestros cocineros y hacen la torta frita más grande del mundo. Está registrada en Guinness. Así que bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta. Y después la reparten, porque como es tan grande, con todos los presentes la reparten, porque se pone, la torta frita se pone fea si no se come enseguida. Entonces la reparten con todos los presentes ahí, se la comen después al final del día. Eso se los cuento por el tema de la torta frita, que es en abril. Dios, levanta la torta frita por una grúa porque es más grande que esta aula. Imagínense un círculo gigante, más grande que esta aula, y tienen que venir con una grúa y la levantan así. La cocinan en aceite y la levantan y la sacan y después. ¿Cuánto aceite usan? ¿Cómo hacen? ¿Tienen que romper el techo? No, es al aire libre, en el parque. Hacen una fuente gigante y hacen ahí la torta frita. Y abajo está todo lleno de carbón, como si fuera un asado gigante, y lo arman así. ¿Y quién lo limpia? La municipalidad, después, sí. Quienes hacen la fiesta, sí. Bien, acá nos entusiasmamos un poco con las imágenes que se veían por YouTube de la torta frita y dijimos, hay que ir ese día, sí, ¿no? Para esa fecha. Bien, vamos a ir cerrando entonces este segundo bloque con la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, pero voy a leer algunos mensajes que estuvieron llegando, son un montón. Desde la escuela dicen, felicitaciones por el trabajo, así que están escuchando desde la Benjamín Zorrilla. Armida Camacho Vázquez dice, besos a nuestros peques y felicitarles. Cindy Villalba Guti dice, felicidades chicos. Jessica Carranza, que la saludamos, la seño, dice, estoy escuchándolos y escuchándolas del otro lado, los y las felicito, los quiero mucho. Así que atenta ahí la seño. La señora Flor Carpintero también ya había mandado saludos. Y María de los Ángeles Fernández dice, los felicito, están bárbaro. Quiero recordarles que estamos saliendo por YouTube, pero además tenemos otras redes del programa REC, www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC y en Instagram @programa.rec. Si alguien no lo pudo escuchar en vivo, ahí van a poder en unos días recuperar este programa y ustedes también lo van a volver a escuchar si tienen ganas. Bueno, y guardarlo para el recuerdo. ¿Algún saludito más que nos haya quedado pendiente antes de cerrar? Sí, para Jessica Carrezana, nuestra señor. Sí, saludos a mi familia. A las familias, a los profes que están escuchando, todos y todas del otro lado, ahí ya nos avisaron y están escuchando los saludos. Sí, saludos a mi papá, mi mamá, mi prima, Priscila, Zoe, que las amo y que las adoro. Bueno, muy bien, continuamos, estamos al aire, continuamos con la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, la Benjamín Zorrilla, nos visita quinto grado A, comenzamos el tercer bloque con otro grupo que vino a conversar. Voy a pedir que digan los nombres al micrófono. Gael, Franz, Tayel, Elías, Sofía. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Veníamos hablando de la ciudad de Mercedes. Vamos a cambiar de ciudad y vamos a hablar de cuál en este bloque. Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad que habitamos. Entonces, algo de esto conocemos. ¿Nacieron en Buenos Aires ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Todos nacidos acá en Buenos Aires somos. Entonces, la conocemos de hace varios años, ¿no? ¿Y qué tienen para contar de Buenos Aires? Nada. ¿Qué les parece? Acá. Aburrido. ¿Sí? ¿Les parece aburrido justo la ciudad de Buenos Aires con todas las cosas que tiene para hacer? Es una ciudad muy grande. Sí, sí. ¿No? ¿En qué barrio de la ciudad viven? ¿Qué barrio viven? ¿Flores cerca de la escuela o en otros barrios? En otros barrios. En otros barrios. ¿Algunos cerca de la escuela? ¿Y cómo es el barrio, el lugar donde están ustedes? ¿Cómo es la ciudad en esa parte? Edificios, dice acá Sol. Claro, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene muchos edificios. Que si me voy, quizás, como decíamos antes. ¿Cómo? Kioscos. Decilo, Tayel, en el micrófono, así se te escucha. Kioscos. Bien, hay muchos kioscos, comercios. Salgo a la calle y tengo de todo para comprar, ¿no? Sí. No. Acá Sol está, no. Todo está como del otro lado. Lo que decimos, ella del otro lado contesta. Tira la contra. Tira la contra. Eso era, Elías, lo que yo quería decir. Gracias. Tira la contra. Hoy entró en esa sintonía, Sol. ¿Por dónde vivís vos, Sol? ¿Cerca de la escuela? Sí. ¿Y cómo es el barrio cerca de la escuela? ¿Hay muchos edificios? Sí. ¿Y hay muchas casas? Sí. También, y allá decían comercios, kioscos. ¿Qué comercios tenés cerca de tu casa? No se acuerda. Bueno. ¿Y alguna festividad típica? Antes hablábamos de salame, el durazno, en la ciudad de Mercedes. ¿Alguna festividad típica? Ahí tenemos un apunte, Elías. ¿Cuál es la festividad típica de Buenos Aires? Nadie. Contanos. Buenos Aires tiene festividades prácticamente todos los días, desde la noche de las heladerías, la noche de los museos, hasta la de las colectividades por la Avenida de Mayo. Excelente, eso decíamos. Tiene mucha actividad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay noches que se celebran las librerías. Ahora hay una próxima que es sobre restaurantes típicos, los que llamamos los bodegones. ¿Sí? Ahora falta poquito para esa noche. Y vieron que en la noche de las heladerías hay descuentos en algunas. Si uno va a la noche, ahí está bueno para aprovechar, ¿no? Sí. Hay que estar atento a esas novedades de la ciudad. Linda la ciudad de Buenos Aires. Así tenemos más comida para comer. Así tenemos comida. Por lo menos ese día comemos helado, que no es poco. Bien, y además la ciudad, además de festividades, tiene leyendas. Uy. ¿Con qué leyenda estuvieron trabajando? No sé. La señora Ale de la escuela 4 del 11 nos contó la leyenda La Dama de Blanco. La Dama de Blanco. ¿Es una leyenda un poco así de terror? Más o suspenso, parece. ¿De suspenso? ¿De qué trata? ¿Quieren contar un poquito? No. ¿De qué trata? ¿Hay una dama? Se trata de que por los sábados, por la noche, se la puede ver en la carretera. No me digas. Qué susto. ¿No? Como la llorona, parece. Como la llorona, es otra leyenda. También, ¿cómo es ese sonido? ¿Cómo decías, Gael? Mis hijas. Imitando al personaje. Acá veo que les gustó la leyenda, ¿no? Sí. ¿No les dio ni un poco de miedo? No. Pero qué valientes. A mí no me da ni miedo. Ni miedo. ¿Me cuentan de alguien que aparece en la carretera de noche? Sí, fue un buen guión. De noche. Y fue un buen guión. Porque además grabaron algo, ¿no? Sí. Grabamos nuestra propia versión. Grabaron la propia versión entonces de la leyenda de La Dama de Blanco. ¿Les parece si la escuchamos? Sí. Después comentamos un poquito de ese trabajo. Sí. Bueno, vamos con eso. Hay un letillo. La Dama de Blanco. Cuenta la leyenda que un sábado por la noche, en una noche muy fría, un joven se encuentra con una chica y la invita a un bar, La Biela. Ahí la invitó a tomar algo y le preguntó su nombre. Y ella le dijo que se llamaba Luz María. Ellos comenzaron a charlar y los hombres del bar los comenzaron a mirar raro, pero él no le dio importancia porque Luz María era muy hermosa. Entonces él le invitó a acompañarla a su casa y en el camino se cruzaron. A la mañana siguiente decide sorprenderla. Le atendió a su madre. Él le preguntó por Luz María y su mamá le contestó a gritos que ella ya estaba muerta hace 30 años. Entonces Chico fue al cementerio. Cuando vio la tumba de Luz María, sintió un escalofrío, viendo como ella ya estaba muerta, olió el ramo de flores que le había regalado. El cuidador del cementerio, que suele verse los sábados a la noche a Luz María caminando por la. La rama de blanco. Las voces de esta leyenda y los efectos de sonido fueron producidos por las chicas y los chicos de quinto grado A de la escuela número 4 Benjamín Zorrilla, distrito 11. Muy buena esa producción que prepararon en el taller de radio para traer esta leyenda de la ciudad de Buenos Aires, que es el tema que estamos abordando en este bloque. Pero además querían hablar un poco de las tradiciones y comidas típicas, ¿no? Tayel, ahí tenías algo para contarnos. En el micrófono, sí, por favor. A veces se reúnen para comer asado y milanesa y también bailan tango. El tango, el asado, la milanesa, típicos de Buenos Aires, y hay un montón de lugares donde eso se puede disfrutar, ¿sí? Bien, bueno, invitamos entonces a las personas que no conocen Buenos Aires a visitarla también. Y a quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires a disfrutar de todas sus actividades. Tenemos un montón de saludos que fueron llegando por YouTube. María de Los Ángeles Fernández dice, los felicito, están bárbaro. Florencia Carpintero, la seño, dice, vamos a probarlo, el salame lo trajimos. Se trajo un salame de Mercedes, así que me parece que Florencia está en su mejor momento. Bueno. Natalia La Petina dice, besos para Quinto, unos genios. Matías Lucero dice, los felicito, Mate, hijo, te amo, papá, te está viendo. Las familias del otro lado. Jessica Carranza manda muchos corazones y cara feliz. Mariano Rodríguez dice, ahora me preparo el mate y me voy preparando para la fiesta de la torta frita. Saludos a todos por ahí. Me parece que vamos a hacer una salida masiva a Mercedes el día de la torta frita. Y Fanny Vicente dice, saludos chicos y chicas y felicidades. Mucha gente del otro lado escuchando y entusiasmada con todas estas fiestas. Me parece que las fiestas de la comida es lo que al pueblo argentino lo que más nos gusta y nos convoca. ¿Algún saludito más que nos quedó? ¿Algún profe de la escuela? ¿Alguien de la familia? Saludos a Julián. ¿A Julián? Saludos a Julián. ¿También? Saludos a Julián y a todos los profes. Excelente, continuamos entonces con el cuarto y último bloque en FM Riachuelo. Estamos haciendo hora libre con la escuela número 4 del Distrito Escolar 12. Es la Benjamín Zorrilla. Quiero mandar las disculpas a Jessica Carrazana, que es la seño, que dije diferente su apellido. Y la otra seño es Florencia Carpintiero, ¿sí? Las dos seños de Quinto A, que es la escuela y el grado que hoy nos acompaña. Cambió el grupo que se encuentra en el estudio y les voy a pedir que digan sus nombres en el micrófono. Abril. Tatiana. Zoe. Tayel. Antonio. Tiago. Fabricio. Bueno, bien. Lleno el estudio de chicos y chicas para hablar de otra ciudad. Estuvimos hablando de Mercedes, estuvimos hablando de Buenos Aires. ¿Y ahora de qué ciudad vamos a hablar? París. A ver, en el micrófono. París. Antonio, París. Contanos. ¿Qué ciudad es? Tayel. Está ubicada en Francia. Bien, a ver, vamos a ordenarnos. Entonces, vamos a hablar de la ciudad de París. Veníamos hablando de Mercedes, que está en Argentina, de Buenos Aires, también una ciudad argentina, y ahora nos fuimos para otro lado, a París. ¿Dónde está ubicada París? Está ubicada en Francia, es la capital del país. Bien, en otro continente, directamente, ¿sí? En Europa. ¿Y por qué investigaron la ciudad de París? Por las catacumbas. Por las catacumbas. ¿Qué son las catacumbas? Las catacumbas se identifica con los restos de huesos y cráneos de personas muertas. Hay 6 millones de del resto de personas. Bien, a ver, Tiago, ¿a vos qué te parece eso de las catacumbas, esta historia que estaba contando Antonio de los cráneos? ¿Investigaste sobre eso también? ¿Te resulta interesante, atrapante, hablar de cuevas, de cosas así que quedaron? Ahí están pasando letra. ¿Qué más? Alguien se perdió y murió ahí. ¿Hay historias? ¿Hay algunos mitos de personas perdidas por ahí? ¿Abril, leíste sobre eso? ¿Investigaron en la escuela sobre eso? ¿Sobre las catacumbas? Sí. ¿Y te gustan esas historias así que tienen un poco de misterio o te gustan otras más, no sé, ciencia ficción, que tengan, que sean más de romance? ¿Cuáles te gustan a vos? Y no sabría decirte, pero también cualquiera. También cualquiera me gusta. ¿Cualquiera te gusta? Sos amplia, entonces, en el estilo. Y allá, Tatiana y Zoe, ¿qué historias les gusta? A mí me gusta la ciencia ficción. La ciencia ficción. ¿Y Zoe? El terror. El terror. Entonces, estas historias de las catacumbas seguro es una de las que te gustan, ¿no? Bien. ¿Y qué más estuvieron estudiando? Hay algunas comidas típicas. Venimos hablando mucho de comidas, que es lo que más nos está gustando, parece. ¿Y qué comidas típicas hay en París? El pan, queso, vino, el croissant, el steak tartar, pimientas y verduras. Bueno, bastante amplio. ¿Les gustan esas cosas? ¿Les gusta el queso? Algunos sí. Algunos sí. Bien, lo que tiene ahí la ciudad de París es amplia variedad de quesos. Sí, acá también tenemos, pero allá parece que es muy conocida por eso. ¿Y hay alguna leyenda más, además de las catacumbas? Acá, Fabri, contanos en el micrófono, ¿hay alguna leyenda más? ¿Sí? A ver, ¿cuál? Con la señora estuvimos escuchando leyendas de París como las catacumbas, Phyllis Aspar, el hombre rojo y verde, el hombre del sombrero, la dama de flores, los puntos del infierno y el hombre encapuchado. Ah, un montón leyeron. ¿Y todas esas historias ocurren en París? Sí. Bien, se ve que hay como un misterio con esta ciudad. Pero además estuvieron estudiando sobre el ambiente en París. ¿Tiene algunos problemas ambientales, puede ser? De las plagas. ¿Qué plagas hay? Ratas que por la basura de Francia vinieron. La basura en las calles, sí. ¿No? Que queda ahí acumulada, entonces eso atrae a las ratas. Entonces tenemos cosas que para ir a conocer, de cosas ricas que se pueden probar. Esto, cuidado. Podemos probar. Cosas típicas de París. Pero además sabemos que tienen un tema con las ratas. Bueno, como todas ciudades, ¿no? Que tiene cosas lindas y hay otras que por ahí es medio complicado. ¿Les gustaría ir a visitar París algún día? Sí, me encantaría. Le encantaría, acá dice Fabricio. Si quiero ir a París, ¿cómo hago? Podemos ir en avión. Podemos ir en avión. ¿Zoe, querías agregar algo? No. Tenemos que ir a sacar un pasaje, ¿no? Es la única manera de llegar hoy en día. A Mercedes nos queda un poquito más cerca. La fiesta de la torta frita que decíamos recién nos queda un poquito más cerca, más fácil de visitar que por ahí París, que nos queda más lejos. ¿Saben cuánto tiempo de viaje tendríamos? 2 días. ¿En avión? Un poco menos. No, pero pasarías una noche. ¿Eh? Pasarías una noche. Podés pasar una noche. Sí, creo que son 14, 15 horas más o menos de vuelo. Depende en el avión. De cuando salgas. Claro, depende de la hora que salgas, a las 14, 15 horas más o menos vas a estar llegando. ¿Sí? Es un viaje un poquito largo. Bien, ¿y les gustó investigar sobre París? Sí, me encantó. Sí. Les encantó. Tenemos datos curiosos. A ver, quiero saber los datos curiosos de París. Una de la comida. Es cerquita del micrófono, ¿sí? La tic-tac-tac, no. Es de carne cruda y de huevo crudo con vegetales. Ah, mira. Carne cruda, huevo crudo y unos vegetales. ¿Les suena tentador eso? Sí. ¿Sí? ¿Probarían? Allá Tayel dice más o menos. Tayel, ¿vos sos más de la torta frita también, el salame? Sí. Sí. más acá sangre argentina, Tayel. Bueno, ¿algo más que tengamos de París que querramos contar? Ah, que París tiene unas festividades típicas como el Día de la Bastilla y Hora del Aperitivo, conocida como Apero. La gente se reúne para tomar una copa y picar algo antes de la cena. Bien. El aperol es un trago típico que lo toman antes, por eso se llama aperitivo, antes de la cena. Y se reúnen para eso. Antes decíamos que acá en Argentina nos reunimos mucho por el asado y algunas festividades. Qué rico asado. Qué rico el asado. ¿Sos de ese equipo, Fabricio? Te anotas ahí, ¿no? También. Y ahí también. Bien. Rico el asado. Y en París, entonces, comparten un poco esto también que tenemos en Argentina de la reunión, ¿sí? Reuniones, no sé si tanto como los argentinos, pero se reúnen antes de la cena y toman un aperitivo. Sí. Buenísima toda esta información que trajeron. Dan ganas de comer cosas y de viajar. Tenemos cosas de autos. Y cosas de autos. ¿Qué más tenemos cosas de...? ¿Qué cosas de autos tenemos? En París hay distintos tipos de vehículos para maneras de trasladarse. Puedes ir caminando, puedes ir en bicicleta o en auto, que hay muy pocos allá, en París. Bien. Bueno, hay medios de transporte internamente. De acá sabemos que tenemos que tomar el avión, pero si estoy allá, hay muchos medios de transporte que puedo tomar. Y el batobús. Y el batobús. Ok. Todos esos transportes hay que ir tomando nota para, si en algún momento lo visitamos, poder disfrutar de la ciudad de esa manera. Bueno, se nos fue el programa, ya son las 12 del mediodía, así que vamos a ir cerrando. Voy a leer algunos mensajitos más que estuvieron llegando. Fanny Vicente dice: saludos chicos y chicas y felicidades. Karina Gencarelli dice: qué maravilloso trabajo, Lu, qué genios los chicos. María Rojas dice: saludos hija Marta, te estoy viendo, te ama mamá. Ahí, muy contenta Marta con los saludos y las compañeras. Ninfa Guaricuyu, sí. Saludos, chicos. Son unos genios. Mamá de Benja. Inés Mamani dice: mil felicidades a los chicos de quinto A. Soy mamá de Dalma. Jimmy Mamani: estuvieron genial los chicos. Qué hermosos que vayan aprendiendo de esa manera. María Rojas agrega: vamos, chicos. Cindy Villalba Guti dice: unos genios, mamá de Antonio. Ana Poma: felicidades, todo muy lindo. Claudio Poma: genios. Gabriela Cafaro dice: somos los compañeros de ustedes escuchándolos, muy buenos. Y último, Inés Flores Guarachi dice: festividad hija Abril. Hermoso, hermosos todos los mensajes y todas las personas que estuvieron escuchando del otro lado. ¿Algún saludito más para agregar antes de irnos? O ya está todo dicho. La verdad que fueron muchos saludos a lo largo del programa, así que nombramos muchas personas. Zoe, ¿vos querés agregar algo? En París hay tradiciones de las parejas que ponen candados en el puente Pont des Arts para jurarse amor eterno y prometen volver a París. Tenés razón. Me encanta cerrar aparte con este mensaje de amor, el significado de un candado que lo enganchan a un puente y eso representa el amor. Qué más lindo que eso para cerrar el programa de hoy, que lo hizo la escuela número 4 del Distrito Escolar 11, la Benjamín Zorrilla, vino quinto grado A, y esto entonces va cerrando, que fue hora libre en el barrio, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 11 horas.